Toda la noche pescando, María, dale paleta, María paleta para pescar un cangrejo. María, dale paleta, María paleta para pescar un cangrejo. María, dale paleta, qué animal que no se come. María, dale paleta, María paleta se deja morir de viejo. María, dale paleta, María paleta se deja morir de viejo. María, dale paleta. Paleta, traigo la voz de sus barrios. María, dale paleta. Yo canto por los de abajo. María, dale paleta. María paleta, lo que has sabido luchar. María, dale paleta. María paleta, lo que has sabido luchar. María, dale paleta. El pueblo salvadoreño. Paleta, María paleta.